Y ahora llegó el momento de romper con los esquemas, con JCP rompiendo esquemas por Eco Radio. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Rompiendo Esquemas, aquí desde el corazón de América del Sur, Asunción, Paraguay, por Eco Radio. Yo soy JCP en la voz microfónica y controles y estaremos en compañía por una hora. Escucharemos buena música de reggaetón y hip hop y además nos enriqueceremos con las reflexiones e historias de optimismo. Por último, nos deleitaremos con el bloque de poemas y todo esto con un tinte de interés general, positivo y reflexivamente sano. Muy bien, ahora para comenzar, vamos a ir directo a la música. Noche de Entierro, de Tony Tun Tun, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Sion y Héctor El Fadel, y además Corazones, de Daddy Yankee. Vamos a la música. Yeah. corazones. Que caminan saben su propio opinión. Tú sabes. Si la mirada mataran, todo el tiempo usara una gabana, un cura me acompañara siguiéndome una caravana. Si fuera por mis enemigos, a la mesa me traerían una víbora de carne y vinagre de bebida. Me crucificaran en un acto crudo homicida, pero se equivocan, me levanta, me dio salud y vida. Si por el gobierno fuera, los raperos no existieran, no lanzan al calabozo y con la pena de muerte no quieran. Está el que pisotea y el que ayuda al ser humano. Existe el buen amigo que es leal como un hermano. La sangre pesa más que el agua, pero mídela bien. Existe sangre sucia, fíjate en Caín y Abel. Porque hay corazones con envidia, corazones con ira, corazones con furia, situaciones de millones, corazones con miedo, corazones sin cero, corazones gay. Solamente aquí soy un valiente que le pide que no derramen ya la sangre inocente. Arreglen como hombre y no se fallen mutuamente. Pero sé que es un sueño perdido como ver los tres partidos luchando por el bien de Puerto Rico. No ven que es mediocre la educación en los residenciales. Necesitan más maestros, necesitan más materiales para crear más líderes y menos criminales. Hay corazones allí con problemas personales. Si por mí fuera le daría para atrás al tiempo. Heridas del metro en todo su cuerpo. Paraba las manos de aquel centurión con su lanza. También en el acto me tendrían que dar matanza. Lo bajarías de la cruz estando moribundo, pero tuvo que morir para salvar al mundo. Porque hay corazones con envidia, corazones con ira, corazones con furia, situaciones de millones, corazones con miedo, corazones sin corazones guerreros, corazones traicioneros. Oye, es que en el mundo hay corazones que se creen sabios en su propia opinión, pero acaban su fin porque andan en caminos de perdición. Hay corazones que ayudan a sus hermanos y por su nobleza ven el progreso a diario. Hay corazones traicioneros que engañan a los corazones sinceros, pero más vale segundo que el dinero del mundo entero. Y existe un corazón maligno que nos atormenta con sus ángeles caídos, pero hay un corazón más poderoso y más fuerte que jamás y nunca será vencido. Y el que lo busque y lo encuentre, para siempre será bendecido. Hermano mío, vota por la paz, vota por los niños, críalos bien, enséñales el respeto, enséñales la humildad, enséñales el camino. Situaciones de millones, corazones. Yeah. Gracias, mi gente. Ahora, historias de optimismo. El tiempo. Imagínate que existe un banco que cada mañana acredita en tu cuenta la suma de $86,400. No exige documentos, firmas ni avales. Y cada día, desinteresadamente, te acredita esa misma exacta suma de dinero que supone vos necesitas para vivir. No arrastra el saldo del día anterior, ni permite que hagas sobregiros. No acepta pagos diferidos ni depósitos a 30 días. Y cuando termina el día, da como perdido el saldo a favor que no hayas invertido en un buen propósito. ¿Qué harías? Retirar hasta el último centavo, por supuesto. Bueno, ahora, sin quitar ese modelo de tu cabeza, continúa escuchando. Cada uno de nosotros tiene esa cuenta en el banco. Su nombre es Tiempo. no tiene dueños ni directorio. Cada uno de nosotros es gerente, tesorero y presidente. No tiene cartel ni colores. Y cada día nos acredita 86.400 segundos, que no se pueden acumular o restar. Solo se nos invita a usarlos sin exigirnos devolución y sin tener que dar cuenta en qué y por qué lo hemos gastado. Es el regalo de la vida. La vida que nunca pide nada a cambio. Necesitas utilizar hoy todos los depósitos de que dispones. Aprovechar al máximo el tiempo disponible con el fin de conseguir lo mejor en salud, felicidad, éxito y bienestar. El reloj sigue su marcha. Vos elegís qué hacer con el tiempo, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. Del maestro Hu Song. No lo cojas personal y yo sé que hoy día estás aquí, mi pana, y no sé si por bravo no estás mañana. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Soblotón, verás tu final por la ambición. La ambición es el primer paso a la traición, sí, señor. Por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta. Y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre. Fiel a la heroína. pero te ves delgado y confundido. Pidiendo dinero por cada esquina. Yo no pretendo darte un largo sermón. No, no, no, no, no. ¿De qué me valdría si de ti depende? Oye, mulato, reacciona y busca de Dios. Sí, sí, sí. A ver si este mundo por fin comprende. Au, oye lo que es un bembe. Yo vengo con mi explosión para que puedas entender. Au, oye lo que es un bembe. Es un mensaje de amor y no lo dejes caer. Au, oye lo que es un bembe. Yo vengo como explosión para que puedas entender. Au, oye lo que es un bembe. Es un mensaje de amor y no lo dejes caer. Explosión. Para todo aquel que dispara un cañón. Explosión. Que no se equivoquen, esa no es la misión. Si tu jefe te da un arma para que seas matón, eso no es un amigo, ese es un dictador. Anoche saliste a disparar, pero ahora dime cómo tú te vas a escapar. Si a tu mismo punto ellos pueden llegar y sentirás un que no podrás esquivar. Así que paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego ya, porque todos los caserillos necesitan la paz. Paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego ya, no queremos ninguna muerte por la venta de crack. Y recuerda muy bien lo que tu madre sufrió, para que no faltara nada, todo a ti te lo dio. Y recuerda muy bien la forma en que te crió, eso de matar la gente ella no te enseñó. Oye lo que es un bembe. Yo vengo como explosión para que puedas entender. Oye lo que es un bembe. Es un mensaje de amor y no lo dejes caer. Oye lo que es un bembe. Yo vengo como explosión para que puedas entender. Oye lo que es un bembe. Es un mensaje de amor y no lo dejes caer. Dígame la gente del gobierno local si sus propias decisiones las van a tomar. Sin ninguna otra nación que nos venga a mandar. Sin ninguno de los corruptos que nos venga a asesinar. Si seguimos dependiendo de ayudas, en la clase baja nos quedamos sin dudas. Así que toda mi gente lo deje demostrado, que somos humildes pero bien capacitados. Y si recuerdan la guerra de Vietnam, eso fue solo un negocio como siempre se dan, por la venta de armas que vienen y van, y todos los veteranos destruidos están. Ni yo ni mi gente podremos permitir que las bombas nucleares la guarden en mi país. Convertir a mi nación en un campo de batalla, para que no se exploten y se pasen de la raya. Oye lo que es un bembe. Yo vengo como explosión para que puedas entender. Oye lo que es un bembe. Es un mensaje de amor y no lo dejes caer. Oye lo que es un bembe. Yo vengo como explosión para que puedas entender. Oye lo que es un bembe. Es un mensaje de amor y no lo dejes caer. Explosión. Para las mujeres que no quieren entender. Explosión. Que lo que tiene dentro tiene que nacer. Si tu madre aguantó para luego dar a luz, entonces ¿por qué no puedes hacerlo tú? ¿Cuánto es? 200, 300 o más. ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Qué precio vas a pagar? Para la gente que por negocio lo que hace es destruir lo que Dios envió para que pudiese vivir. Y yo no entiendo por qué le ponen valor a la posición social y también al color. Oye, racista, más poderoso es el amor que te escupe y todo el peño de tener el control. Como quieren el futuro, no podrás evitar que tu hija con un negrito se vaya a casar. Y yo no soy de alta posición social, pero su hijo mi cassette se lo quiere comprar. Oye lo que es un bembe. Yo vengo como explosión para que puedas entender. Oye lo que es un bembe. Es un mensaje de amor y no lo dejes caer. Oye lo que es un bembe. Yo vengo como explosión para que puedas entender. Oye lo que es un bembe. Es un mensaje de amor y no lo dejes caer. Explosión. Estamos en el tercer bloque del programa Rompiendo Esquemas, transmitido por Eco Radio. Y ahora me gustaría comentar un poco sobre la lectura respecto al tiempo, ya que en realidad muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es saber administrar nuestro tiempo, y lastimosamente lo perdemos en cosas que no son importantes, y dejamos de hacer las cosas que realmente son importantes, que es lo peor, ¿verdad? Según varios libros de autoayuda, uno de ellos es el libro Dale Carnegie, Cómo suprimir las preocupaciones y uno de ellos es el libro escrito por Dale Carnegie, titulado Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. en estos libros, ¿verdad? Y en este también, dicen que el empleo del tiempo es la elección que las personas hacen de su vida. O sea que, según en lo que yo ocupo mi tiempo, es la elección y que yo estoy haciendo de cómo quiero que sea mi vida. Porque, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si uno no dedica tiempo a su familia y lo dedica más a su trabajo que a otra cosa, como resultado va a tener un desempeño exitoso en el plano laboral, pero en su familia se verá la falta de dedicación. Además, hay otro punto importante que se menciona mucho, y es el que uno debe tener por escrito qué es lo que debe realizar cada día. Algo así como un horario de actividades, y que en él se vea anotar todo lo que ocupa el tiempo de la persona. El momento del aseo personal, la comida, los hobbies y las obligaciones. Según los libros, esto le va a dar una visión más sintética de lo que debe hacer, porque le va a poder ver realmente qué es lo que debe hacer sí o sí y qué es lo que puede dejar de hacer. Y así, ocupar su tiempo en hobbies o en compañía de sus seres queridos. Para mí que todo esto es muy cierto y que debemos tratar de aprenderlo, ya que el tiempo y los días que hemos perdido ya no volverán más. Y todo lo que nos hicimos en su momento tal vez ya no lo podamos volver a hacer. Así que no perdamos el tiempo que podemos estar aprovechando para hacer algo que realmente nos dará verdadera satisfacción en la vida. Y como dice un refrán, ayer es un cheque cancelado, mañana es un pagaré, pero hoy es verdadero efectivo disponible. Realmente, para mí que este refrán es absolutamente cierto. Y bueno, vamos con más música de Daddy Yankee, Soy lo que soy, y Soy de la calle, de Wisin y Yandel, Fed Franco el Gorila. Vamos a la música. Hey, yo. La calle representa a los amigos, representa a los enemigos. La calle es mi inspiración, es mi esencia. La calle te destruye o la calle te hace. No importa quién eres o a dónde vayas, todo termina en la calle. La calle anda conmigo, por eso estoy donde estoy. La calle anda conmigo, por eso soy lo que soy. Eso es así, seguimos aquí. En el 93, miren hasta dónde llegué. Ja. El éxito que tengo pa' que no te asombre. Me tuve que joder para hacer mi nombre. Vendiendo cassettes en el 93, miren hasta dónde llegué. Soy como detenerme. Yo me defiendo con el cariño de mi gente. A todos los países donde voy se siente. Vale más que un billboard y pesa más que un Grammy. Dime si eso no es un army. Yo me defiendo con el cariño de mi gente. A todos los países donde voy se siente. Vale más que un billboard y pesa más que un Grammy. Dime si eso no es un army. Porque Big Boss, la verdadera esencia, porque a mí me pegó la calle, cuando esto no lo tocaba la radio, ni la televisión, ni nadie quería saber de esta música, pero gracias al pueblo, estamos aquí, porque ellos hicieron posible que nosotros llegáramos hasta acá, así que el crédito del éxito del reggaetón, se merece el pueblo, papi, más nadie, así que no estén ahí dándose crédito a las demás gente. Sean hipócritas, vamos a traerla como es. Les habla el verdadero líder del reggaetón, the Big Boss, Daddy Yankee. Este servidor ha pasado todas las generaciones musicales y se ha quedado invicto. Mire, mi hermano, en esta vida hay cuatro tipos de vaqueros. Están los vaqueros que andan por ahí guillados de Billy y de Kid y jamás han disparado un rifle de pellet. Están los vaqueros que matan, los que tienen guerra y tienen enemigos. Esos son los que siempre andan con otros vaqueros por si se forma un tiroteo. Están los vaqueros que se levantan todas las mañanas al amanecer de Dios para buscárselas porque tienen familias que alimentar y pequeños vaqueritos que echar para adelante. Y están los vaqueros que lideran el movimiento del reggaetón a nivel mundial. Soy de la calle, doble U, sin darte detalles. Si me tiran no falles, los vaqueros, yo no le temo a nadie. Son muchos años ya residenciales. Ajá. Si entras no sales. Oye, tú lo sabes. Porque soy de la calle. ¿Cómo? Yo no le temo a nadie. Jueves siempre en el Mercedes, soy para un Jiménez. Mi instinto me detiene. Oye, doble U, y esos lambones, ¿qué es lo que quieren? Que hoy ellos se mueren. Arranco pa' donde veniste. Espere, vamos a darle fuego a esos puercos. Papi, no te agites. Que así compiten y logran que me irriten. Después del con el que derrite. Chequeamos. Me dirijo a la barriada Morales. Con un fuerte anormales. De diversos residenciales. Espere, ¿qué haces por ahí, doble? Es que explotó la guerra, baja los metales. Chequeamos. Voy a 55 fumándome un bonsai. Tirando por el que te voy pastura mojai. Matatán, que es la que hay. Arranco de prisa, para evitar la pesquisa. Llamando a Castillo, estoy de camino pa' brisa. Mira, Franco, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa gente? ¡Ja! Si los pillan, me avisan. Ese en el celular, un nuevo vestido, son los 10 cajeras. Los musulmanes de los alas y la Rosaleda. En conexión con Barbosa, para ser más grande la rueda. Y el que baje pa' Trujillo, allí se queda. Estamos en la calle. Mi respeto. Sin darte detalles. Para todos los residenciales de Puerto si Rico. Si me tiran, no falles. Yo no le temo a nadie. Residenciales, si entras no sales, doble U con Yandel, porque soy de la calle, llegaron los pilares, yo no le temo a nadie, doble U, hay dos o tres poniendo el pie pa' que me hunda, por eso yo ando ready con la trulla de la segunda, con un tabaco y una funda, si desenfunda, mandale flores al lago en la espada, terrestre, ajá, tú quieres que te muestre, tú eres loco, que te demuestre, papi, ya está la verde de Ponce a Parque Ecuestre, tú lo que estás ¡Venga, coño! Este es el cuarto bloque del programa Rompiendo Esquemas, transmitiendo por Eco Radio desde el corazón de América del Sur. Nuestra dirección de correo, por si nos quieran enviar comentarios o simplemente su opinión respecto al programa, es jcp@hotmail.es. Así como suena, jecilatinapilatina@hotmail.es. Además, si es de su interés, pueden visitar mi página web, la cual es www.jcpy.vox.com. Repito una vez más, es www.jcpy.vox.com. Ahí van a poder encontrar poemas y músicas de mi autoría, como el tema que vamos a estar escuchando a continuación, que se titula Paraguayo Independiente. Este es un tema en el cual yo expongo mi visión acerca del consumismo, que metafóricamente hablando podríamos decir que nos consume la vida, ya que las personas víctimas del consumismo pierden su identidad como individuos. Y digamos que se vuelven parte de los robots o títeres que son manipulados por los grandes corporativistas, que lo único que quieren es llenarse los bolsillos con el dinero que dichas víctimas le pueden dar. Lo que es peor, es que en sus propagandas y anuncios, estos corporativistas empresarios tienen la misión de embaucar a los más vulnerables y menos afianzados, como los niños y jóvenes, haciéndoles creer que vendiéndoles moda, tecnología, vicios o cualquier otra clase de productos, los jóvenes y los niños se van a hacer, en especial los jóvenes, se van a ser dueños de una personalidad, sin saber que es justo lo que le están quitando. Les quitan la identidad imponiéndoles sugerente y persuasivamente una identidad colectiva, un simple prototipo convenientemente maquillado con el fin de que las víctimas pierdan la capacidad de pensar y de ser ellos mismos. Porque lógicamente si la tuvieran van a necesitar perder su tiempo y dinero en dichas mentiras. Porque se darían cuenta del gran engaño y no caerían en el sucio juego de las empresas ligadas simplemente a las superficialidades que tienen como único fin consumirnos. Con la estrategia vil de hacernos creer que nosotros somos los que consumimos. Realmente es algo muy alarmante en nuestra sociedad actual, y esto es lo que yo quise ilustrar en mi música Paraguayo Independiente. Y bien, ahora vamos a estar escuchando Paraguayo Independiente, Libremente Esclavos, Cadenas y Yugos, todas estas músicas de mi autoría. Espero que les guste y vamos a la música. Cambiar esta realidad. culpa a nadie de mis problemas, ni a la vida, ni al destino, ni mucho menos a la suerte. No tengo la fuerza dentro para cambiar mi realidad. Yo tengo el control de mi vida y también de mi libertad. La libertad no es libertina, que confunda no ofenda. La libertad es sentir, vivir y hasta sufrir siquiera. Libertina que sin embargo esclaviza al ser humano. Lo ata lo material, lo que no vale, lo vale. Hay que despertar alguna vez. Hay que abrir los ojos para poder ver. Hay que despertar, sentir que puedo cambiar esta realidad. Para poder ver que hay que despertar, sentir que puedo cambiar esta realidad. No le eche más la culpa de tu miseria a Dios. Él te da la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Él no es un Dios tirano, la solución está en tus manos. Tú tienes el poder para cambiar tu realidad. No esperes que para cambiar vos cambie la sociedad. Comienza ya de una vez a dejar toda esta mierda. No pierdas más el tiempo, brother, toma de tu vida las riendas. Que hay que despertar alguna vez. Que hay que abrir los ojos para poder ver. Que hay que despertar, sentir que puedo cambiar esta realidad. Y hay que despertar alguna vez. Hay que abrir los ojos para poder ver. Y hay que despertar, sentir que puedo cambiar, que puedo lograr, que puedo triunfar. Y hay que despertar alguna vez. Hay que abrir los ojos para poder ver. Y hay que despertar, sentir que puedo cambiar esta realidad. Despertar alguna vez, y hay que abrir los ojos para poder ver. Y hay que despertar, sentir que puedo cambiar, que puedo lograr, que puedo triunfar. Independiente. Tierra desconocida y diferente, pasando privaciones, juntando para el pasaje y algo extra para poder pagar el peaje. Y por el hospedaje, no se preocupen, duermen bajo el puente, con tal de conseguir la plata más rápidamente. Llegué acá en España, nos tratan como unos perro. Y los que aguantan no es que tengan voluntad de hierro. Es que el pasaje es caro y la plata ya no alcanza pa' tomarse un avión y volverse para su casa. Y lo peor de todo es que a nadie le interesa lo que pasa en Paraguay con toda esa pobreza. E igual los políticos chupan todo el presupuesto del pueblo, da el gobierno cuando paga los impuestos. Y los que por fin del país ya se rajaron, vinieron a España y aquí sí los esclavizaron. Le paga bien, mas no tiene un día de descanso. De lunes a lunes trabajando, rompiéndose los brazos. Esclavo otra vez, no, no. Volvemos a caer bajo el férreo yugo español. Porque allá nuestra nación no tiene que comer la familia de un trabajador. Esclavo otra vez, no, no, nos volvemos a someter por el euro y sus cotizaciones. Con solo una condición, de cobrar algo que le dé a mi familia una vida mejor. Esclavo del español, como lo indio guaraní, allá por la colonización. Nos vamos de migración, aguantando por la plata cualquier clase de humillación. Esclavo otra vez, no, no, los trabajos disponibles son romperte el lomo, la prostitución. Ya no nos queda otra opción, pues prefiero vivir lejos que morir de hambre en mi nación. Vida perdida, si vive en Paraguay ya no hay salida. Tiene que pelear por la comida, porque allá vive tranquilo el que roba dinero. Por eso le queda al honrado y sea un país extranjero. Tuve que dejar a mis hijos solos y a mi esposa, pues me dijeron que acá en España es otra cosa. Tuve que dejar a mi tierra y a toda mi gente, por la culpa de un gobierno incompetente. Piensa en su bolsillo y en su correligionario, habiendo tantos niños que duermen envueltos en diario. Y aquí me tratan como perro, más o menos me dan plata. Aquí no hay como en Paraguay, niños que inhalan lata. Más cierto que el techagabú aquí es fuerte. El sueldo que te pagan, aunque es mucho, aunque es purete, no alcanza a mitigar el dolor que me causa estar tan lejos de mi tierra, estar tan lejos de mi casa. Esclavo otra vez, no, no, volvemos a caer bajo el férreo yugo español. Porque allá en nuestra nación no tiene que comer la familia de un trabajador. Esclavo otra vez, no, no, nos volvemos a someter por el euro y su cotización. Con solo una condición, de cobrar algo que le dé a mi familia una vida mejor. Esclavo del español, como lo indio guaraní, allá por la colonización. Nos vamos de migración, aguantando por la plata cualquier clase de humillación. Esclavo otra vez, no, no, los trabajos disponibles son romperte el lomo, la prostitución. Ya no nos queda otra opción, pues prefiero vivir lejos que morir de hambre en mi nación. Thank you. toda la jornada. Trabaja hasta la noche hasta romperte el lomo. Y aún así no tienes plata y te preguntas cómo. ¿Qué puedo hacer para cambiar toda esta situación? ¿Será que no hay alternativa, que no hay solución? Y luego entonces te preguntas si Dios es perfecto. ¿Por qué entonces en el mundo hay tanto defecto? Políticos que roban sudor de la gente, violaciones, secuestros, asesinatos, muerte. Diputados que ganan más de 500 mil a diario. Y tú sudando sangre por un mísero salario. Parece que el mundo entero gira en tu contra. El quien te dice al oído, disfruta que la vida es corta. Importa el esfuerzo y los buenos valores. Olvídate del trabajo, basta de dolores. Y empezaste desde ahí a hacer lo que querías. Olvídate tus principios, droga probarías. Y para terminar también te gustó la pornografía. La veías toda la noche, la veías todos los días. Empezó a obsesionarte el porro y el sexo. Fumabas como chimenea quemándote los sesos. Hasta que en una de esas noches de droga adicción, llevaste a cuatro prostitutas para tu habitación. Para ensayar fue lo que había aprendido en la tele. Era ya solo un títer, era solo un pelele. Era un pobre boludo muerto de hambre y fracasado. Casi igual que antes, pero ahora borracho y drogado. Gastó hasta la última moneda hasta quedar sin nada. El vicio lo dejó en la calle con la vida truncada. Ya que con la droga encima no se daba cuenta de nada. Y una de esas cuatro chicas estaba infectada. Al enterarse que tenía sida solo quería huir. Buscaba algo para poder dejar de sufrir. Y se llegó a coca en las penas, pues buscaba algo fuerte. Más tanta droga en la sangre le produjo la muerte. Y droga no, por no muerte no. Es hora de luchar contra esta sucia mierda. Y llanto no, lamento no. Es hora de salvar esta golpeada tierra. Y droga no, por no muerte no. Es tiempo de formar un país diferente. Llanto no, lamento no. Depende de cada uno, no del presidente. No, por no muerte no. Rompamos las cadenas que nos tienen preso. Y llanto no, lamento no. Es difícil, más tu vida depende de eso. Y droga no, por no muerte no. No te preocupes más, pues no estás solo, hermano. Y llanto no, lamento no. Que está aquí Jesús, que te tiende la mano. Por no saber pelear la vida y vencer al fracaso. No sé quién le dijo al brother que la vida no era cruda. Si quería poesía debería leer a Neruda. Tienes que modificar tu forma de pensar. No es tiempo de lamentaciones, tiempo de luchar. Hay que luchar en esta vida en forma inteligente. Debes elegir las armas, elegirlas correctamente. Puede ser tu propia fuerza o la marihuana. Puede ser lo que tú quieras, lo que te venga en gana. Mas el vicio nunca nos ha llevado a ningún lado. Por culpa del vicio he visto a hombres destrozados. Y en toda la familia siempre hay inconvenientes. Yo también he sufrido como toda la gente. Mas solo pude encontrar por fin la solución cuando dejé entrar a Jesús aquí en mi corazón. In my heart, man. Droga no, por no muerte no. Es hora de luchar contra esta sucia mierda. Llanto no, lamento no. Es hora de salvar esta golpeada tierra. Y droga no, por no muerte no. Es tiempo de formar un país diferente. Presidente. Y droga no, por no muerte no. Rompamos las cadenas que nos tienen preso. Y llanto no, lamento no. Es difícil, más tu vida depende de eso. Y droga no, por no muerte no. No te preocupes más, por no estás solo, hermano. Y llanto no, lamento no. Que está aquí Jesús, que te tiende la mano. Droga no, por no muerte no. Es hora de luchar contra esta sucia mierda. País diferente. Y llanto no, lamento no. Depende de cada uno, no del presidente. Y droga no, por no muerte no. Rompamos las cadenas que nos tienen preso. Llanto no, lamento no. Es difícil, más tu vida depende de eso. Y droga no, por no muerte no. No te preocupes más, pues no estás solo, hermano. Llanto no, lamento no. Está aquí Jesús, que te tiene la mano. Yeah, man. Ha sido una salida, solo convierte tu vida en una causa perdida. mal te iba, cantarte no es una alternativa. Y escucha que Jesucristo es la única ayuda sincera. Él te da la libertad verdadera. Es el momento del poema de hoy. Aunque no te he conocido. Aunque no te he conocido, tengo tu fotografía. Y aunque sé que no te he visto en persona todavía, me he resuelto a confesarte que tú eres un sueño hermoso. No me canso de mirarte, eres tú lo más precioso. Ya que esa timidez con que esbozas tu sonrisa es sutil como la brisa y seductora a la vez. Y tus manos de cristal son dos joyas invaluables, de belleza angelical y finura incomparable. Y tus ojos subyugantes son de una pura dulzura, son un zafiro brillante que me envuelve en su hermosura. Y tus cabellos que opacan hasta el sol de la mañana, quisiera poder verlos volar con el viento en tu ventana. Y mirar tu suave boca de perfección absoluta, cual más deliciosa fruta que a mi alma vuelve loca. Y así, aunque no te he conocido, me tiene hechizado tu imagen que es de princesa, tal vez me haya enamorado. Y espero que alguna vez pueda en verdad conocerte, porque aunque no te conozco, tú estás siempre en mi mente. Así hemos llegado al final del programa. Espero que todo lo que preparé para hoy haya sido de su agrado, ya que mi único fin es cumplir con la misión de transmitirle mensajes que puedan contribuir a su felicidad y a un mejor aprovechamiento de las maravillas que nos da esta vida. Ya que a pesar de los momentos tristes que podamos estar pasando, siempre podemos saber que después de la tormenta va a salir de nuevo el sol. Esto fue Rompiendo Esquemas desde el corazón de América del Sur, Asunción, Paraguay, para el mundo entero, transmitido por Eco Radio. Espero encontrarles de nuevo el domingo que viene para compartir, enriquecernos y disfrutar de las historias y los mensajes que con esmero voy a seleccionar para que tengamos cada vez más fuerza y claridad para disfrutar la vida. Ahora les dejo con más música. Estás en mi imaginación, de mi autoría. Hasta la próxima semana y mucha suerte. Con Jay-Z B de y el palpitante corazón de América.